tema de esta temprana. Tenemos que hacer un simulacro. El municipio tiene que hacer el simulacro. Nosotros en el Comité Regional le vamos a hacer el acompañamiento para hacer la simulación en primer lugar, en compañía de los organismos de socorro existentes en el municipio. Hagamos el simulacro, no le tengamos miedo a hacer el simulacro, para ver cómo estamos preparados para afrontar la emergencia. Haciendo el simulacro nos permite evaluar y hacer las correcciones y ajustar ese plan de contingencia que en teoría hemos elaborado muy juiciosamente. Las alarmas. Tenemos una serie de alarmas instaladas solamente en la parte alta del municipio de Murillo y en la parte plana del municipio, zona de Honda, Mariquita, Alfredo Guayabal y Ampalena. En los demás municipios no tenemos alarmas instaladas. Dentro de nuestro inventario que estamos pasando a la Dirección Nacional, estamos previendo esa instalación de alarma, pero mientras tanto en el municipio tenemos que estar previendo, bueno, ¿cuál va a ser la alarma nuestra? ¿Hasta dónde se le alcance la campana de la iglesia? ¿El perifoneo? ¿O cómo va a ser la cadena que se va a establecer para llevar a la comunidad esa movilización? Las alertas. Desafortunadamente, con el sistema de niveles de alerta que tiene establecido Isla Urinas, hoy Unidad Geológica Colombiana, nos ha generado cierta confusión al interior de las comunidades. Cuando ellos hablan de un nivel de alerta naranja, es para ellos, para la comisión técnica, para los expertos que están haciendo seguimiento frente al comportamiento del volcán. Solamente el alcalde, el señor gobernador, puede decretar la alerta. En este momento en el Tolima tenemos la alerta amarilla para la comunidad, amarilla, y la alerta naranja para las instituciones que conformamos el comité regional y los comités locales. Es decir, siempre estas organizaciones tienen que ir un paso adelante. Entonces, tenemos que tener claridad frente a las noticias que nos llegan, porque los comunicadores muy juiciosamente dicen que el volcán está en alerta naranja. Está en alerta naranja, pero para el Geominas, para la unidad geológica, pero no para nuestra comunidad todavía. Ese decreto, esa decisión administrativa, la toma el señor alcalde, el señor gobernador, por recomendación expresa de la comisión operativa, tanto del comité local como del comité regional. Y en ausencia de esa comisión operativa, el comité local o el comité regional hace la recomendación respectiva. Entonces, tener mucho cuidado para que esta comunicación se divulgue al interior de nuestras comunidades. Los protocolos. ¿Cómo se han establecido los protocolos, por ejemplo, para detectar que ya hay que hacer evacuación? Siempre se recomienda, por ejemplo, donde las zonas donde tenemos instaladas las alarmas de alta potencia, tenemos tres tonos diferenciados que indica, uno, que el sistema está funcionando. Todos los jueves a las 12 del día suena las 9, 7 alarmas, porque hay dos que nos están fallando. Las 7 alarmas de alta potencia instaladas. Ya la comunidad sabe que no es la hora del almuerzo, sino que es que la alarma está siendo probada que está bien. Si están los dos tonos, ya está indicando que es una preparación para una posible evacuación. Y el tercer tono indica ya que es la evacuación de esa comunidad del radio de acción de la alarma. Pero eso es una decisión que tenemos para el manejo de nuestras alarmas. ¿Cuál es la decisión que tiene el municipio para manejar ese protocolo de alarma? Son ustedes. Entonces ustedes se apoyan en sus organismos de socorro que tienen en su comunidad, preparan eso y hacen la divulgación respectiva. Y mientras vemos cómo solucionamos una alarma que nos haga una cobertura total, por lo menos en las zonas de afectación ribereñas a los cuatro ríos, pues podemos nosotros precisar cuál sería ese alcance. Siguiente. Ahí están las alarmas. Tenemos 9 alarmas de baja potencia y solamente funcionando 5. ¿Por qué? Porque estas alarmas llevan ya 25 años funcionando. ¿Bien? Y lógicamente antes, gracias al mantenimiento que siempre se le ha hecho con el apoyo de la Unidad Nacional, hemos tenido funcionando esas alarmas. Y de las de alta potencia, de las 9, está funcionando 7. Pero una es increíble, no está funcionando porque donde está instalada se le debe mucha plata en el Tolima, entonces cortaron el fluido. Entonces esa comunidad de Olga se quedó sin una de sus alarmas. Esas son cosas que tienen que tomar en el Tolima en cuenta, porque frente a una deuda tan grande que puede tener el cuerpo de bomberos de Olga, pues tiene que haber una alternativa para que por lo menos la alarma continúe en funcionamiento, ¿no? Esas son cosas que tenemos que entrar a trabajar cuando el plan de contingencia de el Tolima nos entregue, ¿no? Así como nos entregó el plan de contingencia para los 11 municipios del Machín, ahora va a elaborar el plan de contingencia para el Ruiz. Bien. ¿Qué tenemos pendiente entonces para hacer el artículo antes de terminar el plan de contingencia? Señores municipios. Primero el centro poblacional. Pero no de todo el centro poblacional, tenemos registrados 270.000 personas en los 16 municipios. Es una cifra que no nos dice nada a nosotros a nivel departamental. Porque no podemos creer que son 270.000 personas que pueden ser afectadas. Entonces, es el censo que ustedes pueden hacer puerta a puerta, finca a finca, que nos puede garantizar cuántas son las personas. Y de esas, cuáles están localizadas en los sitios de alto riesgo. El censo de bovinos. Hace 27 años se sufrió mucho en la parte alta con los bovinos porque no tenían alimentos para comer, ¿no? Los cerpos, las mucosas del ganado, pues no podían sacarle la hierba porque estaba con mucha ceniza, mucho piroplasto, y perdieron rápidamente peso y la producción de queda se cayó. Entonces, ¿cuál es la alternativa que tenemos para esa población bovina? ¿Y cuál es la población bovina que tiene que moverse, no? Hay unas zonas ribereñas al Azufrado, por ejemplo, donde hay una mucha finca ganadera que va hasta el río, hasta la ribera del río. Entonces, ese es un ganado que tiene que ser necesariamente movilizado. ¿Hacia dónde? Pues las zonas que el municipio determine en dónde lo podemos ir desplazar y qué tipo de alimentos hay que perder para eso. Si desconocemos, pues también está la organización Mata o Agropecuaria, o como queramos llamarla, o tenemos el apoyo de nuestra Secretaría de Desarrollo Agropecuario para que nos ayude a determinar cuál es la alternativa alimenticia económica que nos permita tener un stock de alimentos. Así como preparamos alimentos para las personas, preparemos alimentos para los bovinos. Necesitamos, por favor, el software del mapa vial, incluyendo los caminos y el mapa general de cada uno de los municipios. ¿Por qué? Porque cuando ustedes nos digan o nos mandan ya el mapa elaborado con las posibles rutas de evacuación,